Tuvo lugar la reunión conjunta de los funcionarios de los organismos del Partido, Estado, Economía y la rama de Fuerzas Armadas para materializar de modo consecuente las tareas combativas presentadas en el mensaje del Año Nuevo del máximo dirigente Kim Jong-un los días 7 y 8 en Pyongyang. Asistieron el premier Park Bong-ju, miembro del Presidium del Buró Político del Comité Central del Partido del Trabajo de Corea y vicepresidente del Comité de Estado de la República Popular Democrática de Corea, funcionarios de los órganos y unidades a nivel central, así como organismos del partido y del poder, importantes fábricas y empresas de localidades. Se discutieron medios y medidas prácticos para alcanzar incondicionalmente las metas combativas del presente año, que tienen un significado clave en la realización de la estrategia quinquenal para el desarrollo de la economía nacional, al llamar con energía a todos los militares y civiles hacia la contienda por la victoria final de la construcción de la potencia socialista. Park Bong-ju enfatizó en su informe que los éxitos prodigiosos logrados el año pasado en todas las ramas de la revolución y la construcción son el preciado fruto de la sabia dirección del máximo dirigente Kim Jong-un. Añadió que su mensaje es la guía programática a ser mantenida con firmeza en el avance general de este año y la bandera combativa para lograr consecutivas victorias aún mayores, y que todos los funcionarios, teniendo siempre presentes sus misiones y deberes asumidas ante la época y la revolución, deben desempeñar bien su responsabilidad y papel. A continuación, hubo reuniones por ramas de la economía nacional. En ellas se debatieron los problemas de elaborar de modo realizable y científico las metas de las ramas de la economía nacional para el presente año según las tareas del mensaje de Año Nuevo, y también las medidas para ponerlo en práctica.